Para algunos habitantes de San Luis, los frentes de tormenta que no terminan en lluvias o en precipitación tienen una explicación. Se trataría de aviones que ingresan al sistema de la tormenta y de esta manera impiden que caiga la lluvia. ¿Existe realmente este tipo de manipulación del tiempo? ¿Cuál sería el mecanismo? Entrevistamos a Mauricio Saldívar. Es meteorólogo recibido en la Universidad de Buenos Aires, periodista científico. Se ha especializado en distintos campos de la meteorología y de ciencias del ambiente. Es conductor del primer programa sobre meteorología de Argentina, Tiempo del Tiempo. ¿Cómo se forma una tormenta y qué condiciones climatológicas tiene que haber para que se dé una tormenta? Bueno, el proceso de formación de una tormenta es básicamente el proceso de formación de una nube. Para que se forme una nube necesitas, en primer lugar, vapor de agua. El vapor de agua está siempre presente en la atmósfera en diversas concentraciones, pero ese vapor de agua es invisible y necesita algo sobre lo cual formar la gotita, algo sobre lo cual condensarse ese vapor de agua. Sí. Esos núcleos alrededor de los cuales el vapor de agua se junta y forma una gota se denominan núcleos de condensación. Uh-huh. Es el origen de toda nube. O sea, vos podés tener mucha humedad, pero si no tenés esos núcleos de condensación, que son partículas microscópicas alrededor de las cuales el vapor de agua se condensa, sin eso no habría posibilidad de tener gotitas que conforman la nube. Esos núcleos son partículas que están en suspensión en el aire. Exacto, es la más común es la sal marina, el polvo, las partículas que resultan de la combustión de fósiles, el humo ayuda, por ejemplo, a que se formen esas gotitas alrededor de esas partículas son dos de los factores que se necesitan, el vapor y esas partículas, pero también necesitas algún proceso que favorezca el desarrollo de la gota a través de un enfriamiento, por ejemplo. Sí. Lo que puede hacer como una analogía es cuando uno abre la puerta del freezer y se forma una nube de rápida disipación. Así es. Básicamente ese es el proceso de formación de una nube. Un enfriamiento que puede estar dado porque, por ejemplo, el aire choca contra una montaña y sube, y al subir el aire se va enfriando. Sí. Son las nubes que es de montaña. Sí. Un frente de aire frío que avanza, el aire frío es más pesado, entonces hace que el aire caliente se levante, y al levantarse se enfría y forma la nube. Perfecto. En el caso de cuando uno abre la puerta del freezer y se forma como esa neblina, sí, que es una nube que se disipa rápido, no hay una suficiente concentración de núcleos de condensación para que esa nube se mantenga, por eso se disipa. Entonces, son tres los factores que se necesitan: los núcleos de condensación, el ascenso forzado, el enfriamiento, y el vapor de agua. Tienen que dar esos tres factores. Una tormenta que se está formando, ¿se puede disipar sola por condiciones que se den en la atmósfera? ¿Diferentes condiciones? Mira, para que se forme una tormenta, las tormentas por lo general, las que se dan en San Luis, en Mendoza, en todo el oeste de la Argentina, no se forman, la mayoría no se forma por el avance de un frente de aire frío, sino se forma porque el sol calienta la superficie terrestre y hay zonas que absorben esa radiación solar y la reflejan a la Tierra. Perfecto. Entonces el aire que está por encima de zonas áridas o semiáridas se calienta muy rápido. ¿Sí? Y ese calor que se libera hace subir el aire. ¿Sí? Una burbuja de aire caliente que va subiendo y se va enfriando. Ahí se forma la nube. Esas nubes suelen tener un desarrollo de 10.000 a 15.000 metros de altura. Sí, sí. Cuanto más alta, mayor enfriamiento se va a lograr dentro de la nube. Los procesos de disipación de esta nubosidad corresponden precisamente a un ciclo de vida que tiene, sí, de nacimiento, desarrollo, en la etapa de maduración, y luego cuando esa nube de tormenta que todos conocemos con el nombre de cúmulo nimbus se disipa, básicamente cuando precipita toda el agua que tiene disponible en su interior, toda la materia, la sustancia. Las gotas, sí, inicialmente son muy chiquititas, entonces las corrientes de aire ascendente dentro de la nube, la misma, sí, que hacen que la nube crezca, las hacen flotar. Pero cuando van subiendo hacia arriba, las gotas van chocando y se van haciendo cada vez más grandes. Sí. Cuando tienen un determinado tamaño, que no supera por lo general los 4 o 5 milímetros, esa gota tiene un peso tan grande que vence la resistencia que le hace el aire que va hacia arriba y cae. Pero hay, en ocasiones, hay muy fuertes corrientes hacia arriba que hacen que esas gotas sigan subiendo, estén dentro de temperaturas que son inferiores a la temperatura de congelación. Sí. Y en consecuencia, esas gotas se van congelando, van captando todas las gotitas que están a su alrededor, y en consecuencia, primero se forma un núcleo chiquitito de granizo, y después van chocando entre sí las gotas, y ese granizo se va haciendo de mayor tamaño hasta que, como en el caso de la lluvia, vence el peso de la corriente que lo mantiene flotando y cae. En Argentina, en San Luis, en Mendoza, en Catamarca, en España, en México, estarás al tanto, y esa es la razón del llamado, de que estemos en contacto con vos, de las denuncias acerca de que existen aviones que impiden que se formen tormentas y que termine lloviendo. ¿Eso es posible físicamente? Los procesos de modificación artificial del tiempo, sí, ese es el nombre con que lo conocemos los meteorólogos, se comenzaron a aplicar hacia la década del 40 y con mayor fuerza desde los 50. ¿Qué es lo que hacen básicamente? En los casos de, por ejemplo, en Mendoza, lo que se hace es sembrar más de esos núcleos de condensación que yo decía, esas partículas sin la cual no, el vapor de agua no se puede aglutinar para, sí, formar la gotita. Uh-huh. Bueno, lo que hacen es sembrar con sales, uh-huh, básicamente, las nubes, para que, en el caso de Mendoza, lo que quieren hacer es evitar que caiga granizo. El granizo. Pero en realidad lo que están haciendo es saturar la nube con más núcleos de condensación para que minimizar el tamaño del granizo. Exactamente. O hacer que directamente llueva. Pero entonces lo que tratan de hacer con estos procesos es generar granizo de tamaño más pequeño para que su caída se derrita o directamente no produzca daño. Pero, sí, pero no hay un consenso científico sobre la efectividad de estos métodos. La Organización Meteorológica Mundial ha emitido documentación donde dice que no se demuestra una efectividad absoluta en estos, ni siquiera una efectividad relativa, porque es muy difícil verificar si el proceso ha sido efectivo o no, porque no tenés manera de tener muestras testigo, es cierto, como en cualquier otro proceso, claro, de verificación de un resultado de una investigación científica. Acá en San Luis la gente asevera que hay aviones que evitan que llueva. ¿Eso es posible? ¿Hay evidencia? Yo viví 6 años en Villa Mercedes. Sí. En Villa Mercedes estaba la teoría de que las tormentas que venían del sur, sí, saltaban el río Quinto y no golpeaban a la ciudad de Villa Mercedes. Son teorías que no tienen asidero científico. La efectividad de los métodos, si las llegara a ver, sí, son locales, pueden desplazar varios cientos de kilómetros. Hay frentes de tormenta que tienen una extensión de 500, 700 kilómetros de oeste a este, ¿sí? Bien. Pero las tormentas funcionan como celdas individuales. Lo que pasa en una celda a 200 kilómetros no me va a influir en la otra que está, una que está a 200 kilómetros sobre la ciudad de Mendoza, no va a afectar mucho a otra que está sobre la ciudad de San Luis. No hay una relación, no es tan. Y lo mismo que pasa en San Luis ha pasado en muchos otros lugares. Y yo recuerdo que el Servicio Meteorológico Nacional ha tenido que ir con sus expertos o con sus voceros, sí, a decir que no hay ninguna relación. No hay ninguna evidencia que nos demuestre que si entra el avión y siembra la nube, llueva, porque tampoco hay ninguna evidencia, claro, de que si no hubiese entrado el avión, no hubiese llovido. Lo que pasa es que esto tiene como una componente de propaganda política muy utilizada por los soviéticos, sí, en la época de la Guerra Fría, uh-huh, donde se jactaban de hacer que no llueva para los desfiles, donde en el recital de vuelta en la Unión Soviética de Paul McCartney, sí, los soviéticos se jactaban de que sembraron las nubes para que no lloviera. Muy bien. Donde los chinos, sí, ahora con las Olimpiadas, se jactaron de sembrar las nubes y evitar que lloviera para la inauguración de los Juegos Olímpicos en Beijing. Vaya, qué precisión. ¿Sí? Pero sí, no indican la cantidad de veces que sembraron nubes para que lloviera para barrer la contaminación reinante sobre vastas áreas de China sin ningún resultado. Se entiende. Entonces, se entiende. Ahí vos te das cuenta que el manejo es político, propagandístico y de un rigor científico que la ciencia hoy lo pone en duda. Mauricio, más claro imposible. Te agradecemos muchísimo la colaboración con La Búsqueda y nuestros oyentes. No, por favor, te mando un abrazo. Un abrazo.